Y le cuento que estamos en condiciones de charlar con el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Viedma respecto a una iniciativa que han llevado adelante en el Parque Ferreira, una cancha de básquet allí se montó y creo que ya está finalizada. Le vamos a consultar a Marcelo Barra, a quien tenemos aquí. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Bueno, buenos días a la audiencia. Y sí, la verdad que, como lo decías, la gestión y lo que nos ha indicado el intendente Pedro fue generar espacios deportivos. Y en ese marco, como todos saben, arrancamos con esa pista alternativa en el Álvarez Guerrero, después hicimos tres canchas de fútbol en el predio del IPPB, otra cancha más de fútbol atrás de Galo Martínez, o sea, espacio público, libre y gratuito, estamos hablando. Se hizo un cajón de arena en el Parque Ferreira, que fue inaugurado y lo usan hoy todas las instituciones que hacen esta práctica. Esto que estás anunciando ahora, la construcción de un playón para el uso del básquet reglamentario, con un aro reglamentario, en estos momentos... Yo creo que ya hoy lo empezaban a pintar, solamente estaba faltando la pintura. La iluminación también ya está colocada. Y al lado han comenzado con la puesta en valor de los que eran los famosos jueguitos de para hacer abdominales, que es un circuito de calistenia. En estos días van a colocar una jaula, que se compró una jaula de calistenia con multi ejercicios, la misma que están colocando y que se ha colocado ya en el barrio Los Fresnos. Ya se colocó una jaula muy linda. Así que bueno, la idea esto de generar espacios para la actividad libre y gratuita a los vecinos. Estamos terminando un año con un montón de obras y a esto le sumamos la limpieza y el orden que se le puso a lo que era la pista, lo que iba a ser la pista de atletismo, y si bien el objetivo sigue todavía en la pista, hoy se ha limpiado y se ha rellenado como para colocar tres canchas de fútbol también en esa zona de la ciudad. Lo que era el velódromo. Lo que era el antiguo velódromo, que va la pista de tartán de atletismo, bueno, eso sí o sí había que rellenarlo, sí o sí había que limpiarlo. Entonces lo que hicimos fue ganar tiempo a que la pista se pueda concretar, obviamente, y poderlo también tener como una utilización para hacer prácticas deportivas. ¿Lo pueden usar la gente aquí de la ciudad? Es libre, todos estos espacios que estoy hablando son no están cerrados, son libres y gratuitos, cualquier vecino va, solamente lo que hay que acordar, obviamente si hay alguien jugando al fútbol, habrá que esperar a que ellos terminen y después poder usar el espacio. No hay control sobre eso, no hay horarios. La idea es poder generar estos espacios y que el vecino pueda usarlo de forma libre. Marcelo, le consulto cómo vienen las inscripciones para la colonia de vacaciones. ¿Vienen trabajando con eso también? Sí, con la inscripción arrancamos hace dos semanas con las juntas vecinales, con los presidentes de la junta, nada, haciendo la invitación y la propuesta de todo el gobierno deportivo. Ellos se llevaron planillas para poder, obviamente, a sus vecinos del barrio comenzar a inscribir. También en esta semana, día lunes, se charló con varios espacios sociocomunitarios o los famosos merenderos. Estamos trabajando con seis de ellos. A ellos se le acercaron las planillas para los tres tipos de colonias que vamos a tener. Y ahora, ayer también se visitaron fundaciones y otras asociaciones que también trabajan con chicos y adolescentes. Y la semana que viene, esto es algo que estoy informando recién ahora, hace un ratito lo resolvimos. A partir de la semana que viene, el día lunes y el día martes, de 10:30 a 12:30, vamos a estar en la Plaza del Vagón, en el 30 de marzo, con un gazebo, con docente y con la parte administrativa, también haciendo inscripciones para esa zona de la ciudad que por ahí le cuesta mucho llegar al Cayetano Arias. Así que vamos a tener un cuerpo de docentes haciendo inscripciones para niños y niñas, que es de 6 a 11 años, para la colonia de adultos, que se hace en la UNTER, que es de 45 años en adelante, y para las prácticas deportivas de verano, que es una colonia para adolescentes, como le llamamos nosotros, donde van a poder llevar prácticas deportivas desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, con refrigerio en todas las actividades y con el transporte. Abarcando todas las edades. Todas las edades, como lo hemos hecho desde el principio de la gestión, siempre nuestras propuestas están dirigidas a niños, adolescentes y adultos, así que bueno, también creíamos que el tiempo de ocio del adolescente en el verano es mayor, así que queremos otorgarle prácticas deportivas y posibilidad de hacer deporte en el verano. Con expectativas, me imagino, de que sea una colonia de vacaciones donde concurra mucha gente. Proyectamos 1.200. Nosotros cuando empezamos a trabajar y tuvimos la primera experiencia del 2020, 60 chicos en la colonia de niños, 135 adultos y 38 en la del Cóndor. Me olvido de la colonia del Cóndor, pero bueno, no tiene la movilidad nada, pero en el Cóndor también llevamos adelante una colonia con tres profes, siempre había uno, este año hemos puesto tres. Y entendemos que la cuestión económica, la cuestión de hacer actividades va a ser fundamental para que estos números que manejamos en la única colonia que pudimos llevar adelante casi se lleguen a duplicar por la necesidad de hacer actividades y por el valor que tienen algunas colonias en instituciones o en clubes. Así que el intendente no ha pedido de no cerrar inscripciones se mantienen abiertas, así que y tampoco esto de ponerle un cupo, Así que bueno, seguimos invitando a todos los vecinos para que formen parte de este atractivo que todos esperan durante el verano. Las juntas vecinales y también en otros lugares, como nos decía recién, en el vagón, por ejemplo, el próximo lunes. Exactamente, y en el Cayetano Arias, ¿sí? En el Cayetano Arias todos los días, de 8 a 12 horas, y de 18 a 20 hay personal administrativo llevando adelante las inscripciones para estos cuatro formatos de colonia que vamos a tener el verano. Marcelo, le agradecemos. No, gracias a usted. Muy bien, la palabra entonces de Marcelo Barra.